Muy buenas y bienvenidos al programa número 256 de Rutas Enemigas, podcast número 256. Como siempre, nos podéis escuchar a través del blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestro ebooks y nuestro archivo.org y, como no, también la gente nos puede escuchar a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Ya sabéis, buscáis Radio Pra en Google, engancháis su TuneIn y para adelante. Bueno, un programa hoy, el 256, cuyo plato fuerte es pues el capítulo primero de la sección que arrancamos hace ya unos programas con una entrevista introductoria con Valentín Ladredo, el colaborador. Valentín Ladredo, autor del libro Músicas contra el Poder, alrededor del cual pues va a girar esta nueva sección y este capítulo primero, dedicado al dúo de música house y de baile de KLF. Hoy también íbamos a contar en primer momento con Manel desde Barcelona a través de la A2, esa sección suya que con tantas ganas esperamos y no ha podido ser. Motivos laborales le han impedido estar hoy con nosotros, pero en breve lo tendremos por aquí por Rutas Enemigas. Y antes de que llegue el momento de hablar con Valentín, pues vamos a escuchar una poca de música, ¿no? Y lo primero que hemos escuchado para arrancar el programa, así con un buen tono, pues es un tema de nuestros adorados Flaming Groovies, un grupo de San Francisco al cual se dedicó hace tiempo ya un especial, como debe ser. La canción que hemos escuchado es de su quinto EP del 78, editado por Sire Now, el segundo de la época británica de los Flaming Groovies, y la canción es There Is a Place, disco producido por el genial Dave Edmunds y petado pues de gloriosas y redondas canciones power pop. Ahí estaba la marca de Chris Wilson, ¿no? Y también con muchas versiones, ¿no? Una de ellas es esta que hemos escuchado, There Is a Place, de Lennon y McCartney. Ya se hizo un especial, poco más que añadir. Simplemente que he llegado a esta canción pues a través de uno de los guitarristas que está en esta grabación, que es Mike Wilhelm, guitarrista del grupo norteamericano The Charlatans, el de los 60, no el británico de los 80-90. Y escuchando su producción, pues he llegado al disco de los Flaming y cuando escucho esta canción no he podido evitar pincharla. Ahí estaba, Flaming Groovies. Bueno, una vez que hemos escuchado los Flaming Groovies, pues pasamos a escuchar a otro grupo norteamericano posterior, unas dos décadas después de este No de los Flaming, pues Bass and Pop sacaron su primer LP, Friday Night Is Killing Me. Ya hablamos de ellos hace poco, que pusimos pues una canción del segundo disco, que es reciente, que es de este año, de Bass and Pop, ha pasado mucho tiempo. Y hablamos de que es el grupo de Tommy Stinson y de Steve Foley, dos de los miembros de los añorados Replacements. Cuando sacaron este disco, al poco tiempo desaparecieron, hasta hace, ya te digo, nada, unos meses. Un nuevo disco, el segundo de Bass and Pop, que podemos considerar ya mismo uno de los mejores del año, del 2017. Anything Could Happen, buscarlo y escucharlo. El disco que vamos a escuchar ahora, el primero, Friday Night Is Killing Me, es más crudo que el actual, ese rock americano de raíces y factura más bien ochentera. Y poco que ver con el contexto temporal, ¿no? O sea, de ese 93 en el que fue, en el que vio la luz el disco. El grunge a todo cimbel, el noise pop, el indie pop, el indie rock, etcétera, etcétera. Y estos no, estos pues miran para atrás, recogen las herencias, ¿no? Las herencias no solo de la música del rock and roll americano de raíces de toda la historia, ¿no? Sino la herencia de Replacement, ¿no? Hay un vídeo de la canción, de esta canción que vamos a escuchar, que es Fast and Hard, un rugido, herencia totalmente de los Replacements, que tenéis que ver. Un vídeo en el programa de David Letterman, en el año 93 también, en el cual he puesto mi Stinson ahí, anda con esos pelos John, en plan John Lydon, y una chaqueta cuadros escoceses preciosa, y donde podéis ver la intensidad característica de este grupo, de Bass and Pop. Vamos a escucharlos, Fast and Hard. Want it fast and hard. Yeah, I had to flee. Wanna make you shout, drive you wild. Wanna turn the other cheek. I played it fast as I could. You heard it slow. And that's just the teen in my head. Poderío y garra y Bass and Pop, Tommy Stinson al frente. El primer disco hemos escuchado del 93. Ya hacía falta uno y menos mal que este año nos han dado otro más. Y la verdad es que genial. Un pelotazo fuerte, fuerte. Uno de los mejores discos del año, sí señor. Y ahora nos vamos a una novedad local, madrileña. Este grupo es, se le tiene aquí un cariño especial aquí en Rutas Enemigas. Es el primer grupo al que organicé yo un concierto. Allí, el primer concierto también que se organizó en el crowdfunding, en desaparecido y añorado crowdfunding de Toledo. Se trata de los William Fallners, pues la banda donde hay gente de The Government o de Motociclón y de otras bandas, ¿no? Pues ellos han sacado un disco, un 12 pulgadas, en agosto de este año. Su primera referencia se llama Avirra España, así como suena, juego ese de palabrejas, y lo han sacado en Family Spree, la discográfica de Hombre Lobo Internacional, de los Bonzos, de las Señoritas Estrechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues qué decir de los Fallners, pues cumplen con lo que se espera de ellos: folk vacilón, deslenguado, bilingüe en inglés y en castellano, concienciado, muy versionero también, tiene alguna de Sin País de la Polla Record, que es calité. Pues eso, lo que son las señas de identidad de la banda madrileña de los William Foreigners, y sobre todo mucho cachondeo, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Oxy Blues y nos habla de eso que hay que decir más. No, hijo puta, no, pero también. Pero no, hay que decir más no al jefe, a la troika, al gobierno, al Estado, al pensamiento único y a la madre que los parió todos. Vamos a escuchar a los William Foreigners, Oxy Blues. Con nada, dos letras apenas, muy poco utilizada, un freno automático pa' gente interesada, tiene mala prensa y eso que hace mucha falta, y es un monosílabo que es muy propio de abuelas, que se han ganado el cuero de sus brazos y sus piernas, gente experimentada que a los 15 era mayor, nos falta esa palabra y es tan simple y es un no, es un no. Soy yo. Tu jefe es subalterno de un jefe que es de lejos, de facciones sutiles, fruncido el entrecejo, devorador de síes, tensor de los espejos, no soporta el vocablo que le hace sentir pequeño. Dicen que lo ha oído de la boca de un minero, que supo ver el cielo desde el interior del suelo. El jefe de tu jefe, que es mi jefe, siente horror cuando unos labios rotos y sin miedo gritan no. Y es que no, solo no, es tan corta y tanto importa un no. Hay que saber decirlo, puedo hacer de tus dientes collares, no, no, no, no. De tus cueros tejerme un jubón, no, no, no, no. Engordar con todos tus alientos, no, no, no, no. Dejaros de no, que el que importa soy yo. Os vais a quedar solos si seguís diciendo no. No has visto en mi periódico que yo tengo razón. Aquí van más migajas si dejáis de decir no. Solo no, es tan corta y tanto importa un no. Solo no, es tan corta y tanto importa un no. Hay que saber decir que no, hay que saber decir que no, hay que saber decir que no. Pues claro que sí, hombre, hay que decir más no. Ahí nos lo contaban los William Foreigners en este Oxy Blues de su primera referencia de ese 12 pulgadas editado en Family Spree a Birra España. Y ahora, pues yo creo que Guille de The Government y de los William Foreigners pues tuvo que escuchar o tiene que escuchar mucho a este que viene ahora, la verdad. Este que viene ahora, de rodillas todo el mundo, se llama Rory Gallagher. Era irlandés y tocaba la guitarra como Dios. vamos a poner una canción que en un primer momento fue incluida en el disco Tattoo del 73, pero la versión que vamos a poner nosotros es del Irish Tour 74, su sexto LP total del año 74, como propiamente su título indica. La canción se llama Million Miles Away. Y la verdad es que lo voy a poner desde Irish Tour porque yo prefiero sus discos en directo. Prefiero los discos de Rory cuando huelen a sudor. o sea, los directos. De hecho, a él también le gustaba más, y se nota. Él no iba de buen grado al estudio, por lo que parece. Vamos a escuchar A Million Miles Away, una canción extensa, pero que no cansa ni pica. Por cierto, de esta gira de Ladies Tour 74 hay peli, la podéis buscar por ahí porque es una pasada, la verdad. Os dejo con el señor Rory, A Million Miles Away. Now the blues smile all around the room. It's conversation overflowing. Bus home. The old bartender just collapsed in the corner. Why I'm still here, I just don't know. Menudo zambombazo de Rory Gallagher. ¡Buah! Vaya canción. Impresionante. Nos vamos ahora con otra viejunez. Desde Londres esta vez. Se llaman The Attack. Una banda de freak beat, de psicodelia. Gentes de Marmalade, Atomic Roster o The Nice estaban ahí. Sacaron solo 6 singles para Decca, pero se dejaron muchas grabaciones en el tintero. Vamos a poner Roll On, de un recopilatorio que se llama Final Days, que salió en el 2001 y que reúne material inédito, grabaciones del 67 y del 68. Reminiscencias mods en su psicodelia y apuntando hacia el hard rock más lisérgico, o sea, lo habitual en aquellas épocas. Escuchemos a The Attack, Roll On. just like you, for the people just like you go home. Happy is the man who can walk upon the land, who can walk upon the land he is old. When you've nothing else to do, catching up the people who vamos a cambiar un poco los derroteros del programa y nos vamos a ir hacia el punk. Y lo primero, pues una canción de un grupo, un trío santanderino. Han sacado su cuarta referencia este año, en mayo. Se llama La Llamada del Oso. Ellos son ídolos del Extra Radio. Y este, vamos, yo la verdad es que estos tíos no los conocía de nada. Y gracias a un programa hermano, Rock a Todo Trapo, pues se los he conocido y la verdad es que es una pasada. El disco lo editan ellos, Fall Records, Producciones Tudancas y In My Heart Empire Records. La canción que vamos a escuchar se llama Sangre del Obrero y ellos, pues en sus letras, por cierto, cojonudas, letras fantásticas, pues están petadas de hastío, alienación, rabia apenas contenida, desolación, pesimismo, odio. Buen rollo, como podéis comprobar. Musicalmente, post-punk, apretando el acelerador o soltándolo según lo pide el tema, ¿no? Vamos a escuchar Sangre de Obrero, ídolos del Extra Radio. We'll be right back. gracia que le hizo a tu abuelo ir a pegar cuatro tiros a aquel agujero y luego rezar por ser solo un preso y no dar paseos con el faro del pueblo. ¡Maldita la gracia! ¿Qué le hizo a tu madre coserte el vaquero después de fregarse del primero al noveno? Botar a los buenos y morder el anzuelo. Lo viste en tu casa, la miseria y el miedo. Maldita la gracia de aquí, don perfecto, de camino a las urnas, en sus ojos no hay miedo. Papeles, tambores, te esperan secretos, traicionaste a los tuyos por ser como ellos, has traicionado a los tuyos. Al infierno, bajo el lindo yugo de los tuertos, bautizados con la sangre del obrero, felaciones con violencia al carcelero, que cada baba, cada cara y cada arcada se te grabe a fuego en tu mirada, en tu cerebro, un paso adelante y luego 10 atrás. Ídolo de la estradio, una pasada de este Sangre de Obrero. Y seguimos con punk, pero ahora pues nos vamos a unos jumentos de Michigan que ya suena por aquí, se llaman The Spits. Y vamos a escuchar su punk robotizado, ¿no? Ellos son muy ramoneros, los Spits, pero a mí lo que más me pone es este paro de punk sintético, entre comillas. La canción que vamos a escuchar es de su sexto y último, creo, LP del 2014, Kill the Cool, y se llama The Liars, The Spits. Immortals walk with us, they come to feed, to eat the mortal flesh we have and breed. Immortals wrapped in flesh, it's in their eyes, they see the future, there is the future, now we are not dead. They're liars, liars, liars. Immortals walk with us, they come to be, to eat the mortal flesh we have and breathe. Immortals walk with us, they love the old weak, the old undone, the old just takes the best. Immortals wrapped in flesh, it's in their eyes, they see the future, there is no future, now we are not dead. There, liars. There, liars. Coming, they're coming. There, liars, liars. Immortals walk with us, they come to be, to eat the mortal flesh we have and breathe. Immortals wrapped in flesh, it's in their eyes, They see the future, there is the future. Now we all are dead. They're liars, liars, liars. They're liars, liars, liars. Synthpunk, más negro que la pez, a cargo de The Spits. Y ahora seguimos con otro grupo punk, este londinense, que podríamos decir, sí, punks, sí, pero complejos, intelectualizados, artis, que dicen. Songwire. Vamos a poner su primer disco de 77, Pink Flag, el único color que me gusta en una bandera, con el negro en todo caso. Bandera rosa. Es un disco que ya apunta maneras de lo que vendría después, ¿no? Aparte de meter punk ahí a chorrón, pues hay otras cositas. Vamos, que nada de acomodarse en los clichés del estilo. Hay dos facetas aquí en este álbum, ¿no? Por una parte, la más directa, la más básica, que puede estar representada por una canción como Mr. Sweet, que luego versionaron los New Bond Tarks, y que vamos a escuchar ahora mismo. Y otra, más enrevesada, más compleja, más experimental, y a la larga, la que más pozo dejó de ellos, que puede estar representada por Strange, que también vamos a escuchar. Y daros cuenta, de aquí chuparon, por ejemplo, gente como Elástica, pero todo lo que quisieron, vamos. Lo vamos a poner enseguida, a los Wire, en estas dos caras, la cara A y la cara B de la moneda, ¿no? Mr. Sweet y Strange. Os dejo con Wire un ratito. No! Ahí estaban guay con esos dos temas, viendo ahí los dos, las dos facetas que tenían. Y ahora vamos con una otra novedad local. Es un grupo que tuvimos por aquí, una entrevista radiofónica, cuando presentaron su anterior disco, Todo y Ahora. Pues han sacado uno nuevo, que se llama Decadencia. Ellos son Aullido Atómico, vienen desde Valencia, son un trío. Y en Fall Records han sacado este álbum, su tercer LP, este mismo mes, en octubre. Lo que antes hacían, lo han mejorado. Instrumentales tremendos, referencias a Gloria fuertes, y ese rock and roll tan característico y que tanto caracteriza la voz de Don Rogerio J, con esa dicción tan peculiar. Podríamos decir que son unos coyotes repunks, pero ellos prefieren decir que quieren ser bandoleros antes que juglares del rey. Vamos a escuchar un glorioso zasca de la incoherencia que se llama Coca-Cola Revolución, Aullido Atómico. Estaban a Aullido Atómico con ese Coca-Cola Revolution, incluido su nuevo disco Decadencia, que podéis escuchar ya en Bandcamp y que es una maravilla. Y ahora nos vamos a ir con el primer capítulo de nuestra nueva sección Músicas contra el Poder, con Valentín Ladredo. Y hoy la música electrónica y sobre todo DKLF son los protagonistas. Aparte de escuchar canciones, hablar con Valentín, escuchar canciones de KLF, pues también leeremos un par de extractos de su libro. Ahí os dejamos con la nueva sección, Músicas contra el Poder, que suene la sintonía. En la tercera ola de Alvin Toffler, publicada en 1979, se habló de la historia de la humanidad y de la configuración del mundo una vez superada la era industrial. Para Toffler, esta configuración se basaría en la superación de las ideologías, los viejos modelos de gobierno y las antiguas jerarquías producto de las relaciones económicas, lo que haría que las comunicaciones estuvieran organizadas en torno a la producción centralizada, afectando por igual al capitalismo y al comunismo. Pero en realidad, de lo que estaba hablando fue de la globalización entendida como una evolución humana y cultural, más que una conspiración de los poderosos, un espacio cibernético y poshumano amparado en los logros y el triunfo de la tecnología. En esta obra, el término tecno se vinculó a una nueva clase de activistas, hechizados por la mística binaria y conspiradores de una revolución libertaria y artística. Los tecnorrebeldes son, consciente o inconscientemente, agentes de la tercera ola. No desaparecerán, sino que se multiplicarán en el futuro, pues son parte del progreso, de una nueva civilización, al igual que nuestras misiones a Venus, nuestros novedosos ordenadores, nuestros descubrimientos biológicos o nuestras exploraciones al profundo océano. 2 años antes de la publicación de la obra de Toffler, en 1977, Jacques Attali había escrito Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música, en las que subrayó que la música era el espejo de la historia del capitalismo. Attali hizo valer su teoría dividiendo la historia de la música en 3 periodos, oral, escrito y grabado. Con el ascenso del segundo, progresó la burguesía y con la aparición del tercero, lo hizo la sociedad de consumo, en la que un poder abstracto y paternalista se había hecho cargo del control político y económico de la música. Con las ideas suministradas por ambos autores, algunos de los músicos más díscolos de los años 70 y 80 confeccionarían su propio ideario político. Bueno, pues ahí, después de leer unos párrafos de la obra de Valentín Ladrero, Músicas contra el Poder, del último capítulo, el dedicado a la música electrónica, y de escuchar a los protagonistas del día de hoy, de este primer capítulo de la sección Músicas contra el Poder, que son de KLF, hemos escuchado América, What Time Is Love, una canción sacada en 1991, en octubre, y en la cual pues ahí tenemos a un antiguo cantante de Deep Purple, ¿no? haciendo de diva house, podríamos decir, ¿no? Al otro lado de la línea telefónica tenemos ya a Valentín. Hola, Valentín. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, bien, vamos a ver si empezamos con este primer capítulo de tu sección, y como he dicho antes, dedicado al dúo de KLF, un dúo de música house y de música dance que aparte de tener esta denominación, que por cierto tiene muchas variantes, he oído decir que KLF significaba King of Low Frequencies, otro que decía Copyright Liberation Front, King Lucifer Forever, o sea, bastantes nombrecitos. Aparte de eso, tuvieron otras denominaciones anteriormente, como eran de Justified Sessions of Mumu o de Time Lords. Y KLF, pues, es un batiburrillo fascinante, la verdad. House, dance music, de tournament situacionista, gamberrismo puro y duro, discordianismo, surrealismo, dadaísmo, anarquismo cultural, guerrilla pop, imaginación desbordante, neurociencia, física cuántica, psicogeografía, magia, punk, raves, simbolismo a tutiplén. O sea, algo bastante demencial, ¿no, Valentín? Lo de este dúo, ¿no? Lo que abarcaba. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que yo nací a finales de los 80, aunque incluso Bill Drummond, que ya había hecho incluso un disco, creo que Fall, ¿no? Anteriormente, sí, quiero recordar, así un poco raro, vamos, con Creation Records, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, sí, nací en un momento así como de tránsito, de transición, yo creo, ¿no? En los 80. Es un grupo que dura poco realmente, o sea, dura un lustro prácticamente, o sea, digamos en plena forma, ¿no? Es decir, pero en medio lustro hicieron muchísimas cosas, ¿no? Y atacaron muchísimos frentes, ¿no? Yo creo que el término que más popular se hizo, de los que has dicho, yo creo que Copyright Liberation Front, sobre todo por el concepto de situacionismo que tenían, por eso de atacar a la industria musical, ¿no? Sí. Un poco de, pues eso, esa obsesión también por quemar dinero y por quemar su obra y tal, ¿no? Entonces yo creo que ese era un poco, aunque es verdad que hubo muchos más apelativos por sus iniciales, pero yo me quedaría con ese, pero en cualquier caso es verdad que las otras también que has dicho también, bueno, también encajan, o sea, perfectamente con el grupo, ¿no? Encajan y se han unido bastante a menudo. Como has dicho, Bill Drummond tenía ya una carrera anterior, no solo como cantante folk, sino también como parte fundamental de la industria, ¿no? Él fue productor de grupos como Econ Divanimine o de Teardrop Explode, que en un sello propio que era Zoo Records, y luego fue AR de Warner, ¿no? Sí, la verdad es que es una contradicción, porque bueno, yo recuerdo haber visto a los Teardrop Explode, por ejemplo, que era un grupo así como muy mítico en los 80, sí, ¿no? Un poco de segunda fila o un grupo de culto. Es verdad que Econ Divanimine pues tuvieron, digamos, más recorrido, ¿no? Pero con Ian McCulloch y demás, pero yo me acuerdo, ahora que con hablar de Teardrop Explode, verlos en, pues no sé si fue en Rocola, una sala parecida, así pequeñita y tal, que aparecieron allí de negro y tal, ¿no? Y es verdad que es una contradicción porque fue un ejecutivo de Warner, ¿no? Que era un poco la industria, la representación de la industria, lógicamente, ¿no? Y pues él fue derivando a otras cosas, ¿no? Pero sí, es una contradicción que se da en muchos músicos, en muchos artistas, ¿no? Cuando dejó Warner, lo dejó bastante desencantado de la industria y se juntó enseguida con el otro, con su partner en estas aventuras, Jimmy Cauty. Sí. Y enseguida pues montaron el primer contubernio, que fue de Justified Ascents of Mumu. Y aquí entra en juego pues uno de sus referencias intelectuales más claras, ¿no? Que es la trilogía Illuminatus, un libro que hizo que no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaba el autor. Creo que era Robert, era Robert Anton Wilson. Eso, Robert Anton Wilson, exactamente. Sí. De allí ya tienen, ahí, de ahí absorben bastantes cosas que luego irán poniendo en marcha, ¿no? A medida que va desarrollándose su carrera. Y una de ellas es, pues, pues es esa especie como de ser guerrillero, ¿no? De que intentan interrumpir, confundir y destruir, ¿no? Sí, energía y sí, la verdad es que hay, en la obra esta de Robert Anton Wilson, ahí claro, porque esto es un poco, es una trilogía, bueno, si recordarás, es sobre conspiraciones, sí. Digamos, un viejo tema, ¿no?, que siempre ha dado vueltas en la literatura, no solamente de ciencia ficción, sino también la literatura, digamos, de ficción política y demás, ¿no? Uh-huh. Y hay verdad que en esa trilogía yo creo que aparecen ya pues un poco, pues un concepto, ¿no? O sea, están los Illuminati, lógicamente, como es el título de la trilogía, que digamos que están en contra de otro grupo, ¿no? De otra tribu, un poco, de otro movimiento, un poco también así extraño, que eran los discordianos, creo que eran, ¿no? Sí. Creo que, o sea, un poco esa teología, digamos, ¿no? De que detrás de ese orden que todos aspiramos, en el fondo lo que existe es un caos, ¿no? Claro, yo creo que ahí también ellos, pues KLF también se basan mucho en esa historia, ¿no? En un poco, en esa magia, en crear una especie de misticismo, ¿no? En torno a su música. Y yo creo que también está por ahí, por el camino este, ¿no? De los discordianos, que tiene mucho que ver también, pues lógicamente, con el situacionismo, como has hablado antes, o incluso con el punk y tal, ¿no? Creo recordar que ahí estaba un poco también la base de su filosofía, ¿no? De su música también, porque es verdad que el dúo cambió mucho, o sea que sí. Desde aquel disco que recordamos que hizo, creo que el Fall, ¿no? A finales de los años 80, 86 o 87, pues yo creo que luego hicieron house, hicieron dance, música electrónica dura, pero también acabaron en el ambient, en el chill out, en cosas así como mucho más místicas, ¿no? Uh-huh, sí. Pero creo que ahí está un poco la base, en ese concepto discordiano, creo. Bueno, los Justified Action of Mumu sacaron solo un disco, 1987, What the Fuck is Going On, se llamaba, y en él, pues, una de sus historietas, que a mí me llama mucho la atención, es la que tuvieron con ABBA, ¿no?, con el icono pop ABBA, ¿no? Sí. Ellos cogieron una de sus canciones y directamente la plagiaron, y pues el grupo sueco les demandaron por violación del copyright, exigiendo la eliminación de todas las copias del disco. Entonces ellos dos viajaron allí, a Estocolmo, y en las puertas de la empresa donde estaban los gestores, pues interpretaron su versión de Dancing Queen, que era la canción que habían hecho, y luego le entregaron un falso disco de oro a una prostituta que se parecía a una de las integrantes de ABBA. Después quemaron un montón de copias del disco en un sitio en un campo cuyo propietario salió disparándoles directamente, y en el ferry de vuelta arrojaron el resto de copias al mar, mientras dieron a la tripulación un concierto improvisado a cambio de un Toblerone. Sí, para que veamos cómo funcionaba. Sí, bueno, eso es un acto situacionista, ¿no? Digamos, es un acto primero, bueno, de utilizar muy bien el marketing, en definitiva, sí. ¿No? Porque claro, hay un juicio, les acusan lógicamente de plagio, porque ellos, es verdad que también fueron un poco de los pioneros, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Public Image Limited, ¿no? De John Lydon, siguiendo esa línea un poco del sampleo, incluso de Malcolm McLaren también ya lo había hecho, anteriores con Dark Rock y demás, pues ellos son un poco también los pioneros del sample, ¿no? Claro, utilizan esto, tal, la plagian, y entonces lo que hacen es, bueno, pues aprovechar, ¿no? Lógicamente, con inteligencia, aprovechan ese hecho para luego crear alrededor toda una historia, ¿no? Mucha parte de realidad, que es verdad, y pues habrá seguramente también alguna parte de leyenda y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, pero al final lo que se convierte es en un acto de marketing, de promoción, ¿no? Sí, bastante, sí, bastante feroz, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bastante efectivo. Luego, después de este grupo, aparecieron Timelords y pegaron un pepinazo a las listas de éxito brutal, un asalto directo con Doctor in the TARDIS, que era una mezcla de otros dos plagios, de Doctor Who, la sintonía de Doctor Who, la serie, y el Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. Se forraron directamente, y con la pasta que sacaron hicieron un manual, escribieron un manual que se llama The Manual, How to Have a Number One the Easy Way. otra vez situacionismo y además provocando una situación, provocando que la gente, esto es muy punk, este do it yourself, pero en vez de hacerte un disquito normal, no, un número uno. ¿Cómo se hace? Así. Sí. ¿No? Sí. A mí me parece, sí, que creo que, bueno, que es verdad que siempre ha habido dentro de, bueno, pues mucha disidencia en la cultura pop, en el rock y tal, ¿no? Pero es verdad que KLF lo que hacía, además de ser radicales y de tener una actitud muy muy punk en el fondo, aunque hiciera música electrónica, música house y dance o incluso Stadium House, que también algunos, sí, como Simon Reynolds, lo denominan así, Stadium House, que incluso, bueno, pues forma parte también de su discografía. Bueno, yo creo que además de eso, pues conseguían números uno, o sea, que eso era, pues, o sea, que era raro en la época, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es un poco al otro lado de la industria y que de alguna forma consigas llegar a ser un artista, un grupo muy popular, ¿no? Llegando a ser número uno y ganando un montón de millones de libras en ese caso, ¿no? Así que es un caso atípico en el fondo, ¿no? Pero de KLF, no, aparte de números uno, no olvidaban, ¿no? Pues la escena rave, que en aquella época, a finales de los 80, pues estaba arrasando las islas británicas. ¿Qué importancia tuvo esa subcultura juvenil? ¿Qué importancia la das tú? ¿Qué grado de enfrentamiento contra el sistema consideras que tenía? Bueno, la cultura rave, que yo también, bueno, viví de joven, hombre, pues fue un cambio trascendental. Es decir, yo creo que a partir de entonces, yo creo que lo comentamos en el anterior capítulo, es decir, la protesta o la crítica se basaba mucho en las letras, ¿no? Es decir, pues, pero llega un momento que en los 80, pues ya no son las letras, sino también es la música, ¿no? Es decir, contra la música electrónica, el house, el techno y tal. Claro, las raves cuando llegan, pues se constituyen en un estado, como decía Hakim Bey, en un estado autónomo, ¿no? Es decir, sí, para mí es uno de los momentos, uno de los hechos históricos más importantes de esa relación que siempre digo perversa entre la música y el poder, ¿no? Es decir, jóvenes que están además desencantados, pues de una era Thatcher, ¿no? De que ha barrido con todo, con todas las ilusiones que se tenían en los 70, o incluso también con parte de la protesta en el Reino Unido que se tenía la juventud británica, sí, y de repente pues van, se dedican a hacer fiestas en el campo, en zonas industriales, fuera de la ley o fuera del orden, ¿no? Y me parece que es un hecho político donde la letra ya no está, que no es la típica vieja canción folk del cantautor, sino que realmente es la música donde hay 15, 20 mil personas reunidas ante un DJ o la música, y además muy contraria a lo que era la cultura, yo creo, rock, ¿no? Sí, sí. Que en aquel momento, hasta entonces, pues siempre había un ídolo, un cantante que es con ojos y cara, en ese momento no hay nada, es decir, hay un DJ, un gurú quizás, o simplemente los vatios de una música y la gente está bailando y no existe algo material, ¿no? O sea, una persona, ¿no?, que esté interpretando una canción. Me parece que es un cambio radical y además que prepara el camino para final la última década del siglo XX, ¿no? Radicales eran KLF en sus actuaciones en directo, porque ellos, según sus propias palabras, lo que pretendían era dar algo más a su público y lo hacían literalmente. O sea, repartían la recaudación que habían tenido entre el público, la volvían a distribuir, les aparecían con un carrito de los helados y daban a cada uno de los asistentes un polo o un helado, y, o incluso directamente repartían sus instrumentos y máquinas que estaban tocando, ¿no? También ellos... trabajaban esa especie como de comunión, ¿no?, más cercana con la gente, ¿no?, con el público que acudía a sus eventos, ¿no? Sí, fue lo que decía antes, es decir, KLF en el fondo hay un trasfondo muy místico, ¿no?, muy de comunión, sí, muy de comunidad, ¿no?, digamos, ¿no? También muy cercano al momento que se está viviendo de las raves, que en el fondo las raves no deja de ser un ritual de comunidad, ¿no?, en torno a una música electrónica, ¿no?, o música de baile, ¿no? Entonces, es verdad que ellos tenían una obsesión, como dije antes, por el dinero, es decir, que ellos queman dinero, regalan dinero, borran toda su obra en algún momento, es decir, que tienen esa, que eso en el fondo no deja de ser perder dinero también, o sea, que tenían una, o sea, digamos que el dinero para ellos no tenía demasiado significado, no era un valor que estaba ahí, pues que, digamos, la sociedad de consumo, pues le daba un valor, pero que ellos, digamos, que por eso ellos iban y quemaban y regalaban dinero, ¿no? Era un poco, pues, efectivamente, un hecho político de primer orden. Pero de los más grandes, además. Vamos ahora con el último, con lo que estabas tú hablando ahora mismo, los actos de quemar dinero y de borrar su catálogo y demás, que es, podríamos decir, la última traca final, ¿no?, de la banda, ¿no?, cuando ya se retiran de los escenarios y de los estudios. En febrero del 92 le ganan el premio a la mejor banda en los premios Bridge y les invitan a tocar en la gala y ellos aceptan. Ellos tenían primero una idea muchísimo más salvaje para hacer en ese concierto, pero por determinados motivos pues no lo llegaron a hacer, ¿no? Y lo que hicieron fue llamar a un grupo de Greencore, Extreme Noise Terror se llamaban, para hacer una versión muy sui generis de uno de sus grandes éxitos, 3 AM Eternal. Una vez que acaba la actuación, Bill Drummond coge una metralleta falsa, obviamente, y ametralla a la industria musical allí presente, y una voz en off dice que esta es la última actuación de DKLF. Otra vez, otra provocación, otro momento de situacionismo puro y duro. Y no contentos con eso, al poco tiempo, lo que dices tú, dejan todo su catálogo en las Islas Británicas, desaparece, queda descatalogado. Directamente contra la línea de flotación de su futuro musical, digo, su futuro financiero, podríamos decir, ¿no? Y luego también en aquel momento estaban también metidos en una película, creo recordar, ¿no? Sí, eso fue un habían hecho una sí. película también que no salió, que bueno, también se gastaron un montón de dinero, o sea, sí. que sí, que digamos que el dinero les importaba bastante poco, ¿no? Sí, sí, es una tumba, vamos, absolutamente pun, y a mí me parece, digamos, muy ejemplar, ¿no? Dentro de la industria, sobre todo en los últimos años del siglo XX, ¿no? Porque, claro, el dinero había movido, el capitalismo había creado, o la música estaba dentro del capitalismo desde las primeras grabaciones de los años 20, ¿no? Y llegan estos tipos, ¿no? Y de repente lo que hacen es destruirse a sí mismos de alguna forma a través de quemar dinero, ¿no? Es, sí. Bueno, hemos hecho todo ese trabajo, pero no queremos tener este dinero. Eso, ¿no?, fue lo último. O sea, esa fue la última de las últimas. O sea, coger y sus beneficios de sus grandes éxitos, llevárselo a una isla de Escocia y quemarlo en una cabaña. Y hay un vídeo de eso. Se ve el millón de libras cómo lo van quemando billete a billete. Esa especie de performance antimonetaria, podemos decir, tuvo un precedente antes, por lo que parece, que es más desconocido, que una vez que ya habían desaparecido como grupo, crearon una The Cave Foundation, creo que se llamaba, y crearon un premio que era para darle al peor artista, al peor artista en el mundo del arte. Sí. 40.000 libras al peor artista. Y se la dieron a la misma persona que le habían dado premio a la mejor artista, la Tate Gallery. Ah, sí, el premio Turner creo que era, ¿no? Que era uno de los premios más codiciados, creo que era, ¿no? Sí, pues, uno de los premios más codiciados de literatura, efectivamente se dieron. Claro, pues eso, me parece otro acto también. Además, bueno, yo creo que también eran unos bromistas, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, eran unos bromistas siniestros, ¿no? Bueno, como buena parte del situacionismo, de alguna forma, está tejido por grandes bromistas de la historia, ¿no? Ya en los años 50, años 60, también la contracultura americana, o situacionismo, por ejemplo, francés, del mayo del 68, pues eran grandes bromistas, con mucho talento, mucha imaginación, ¿no? Pero en el fondo era una carcajada, digamos, una carcajada torcida, ¿no?, ante el sistema, ¿no? ¿Tú crees que hay algún grupo, algún colectivo que llegue ahora mismo, actualmente, a estos niveles, la provocación y el gamberrismo y la guerrilla cultural? Bueno, yo, el gamberrismo sí los hay, ¿no? Hay algunos muy malos, ¿no? Pero bueno, no, como KLF, yo creo que casi, o sea, hay cosas parecidas, pero no, yo creo que no podría decir uno que se pareciera a ellos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que realmente es uno de los grandes petardazos, digamos, de finales de década o, digamos, o última década del siglo XX. Yo creo, hombre, que hay casos, pero también dentro un poco de los hechos o acontecimientos políticos, pues Occupy Wall Street o todo ese tipo, o la crisis financiera, ¿no?, donde hay grupos de artistas que hacen algún tipo de declaración, incluso hacen algún tipo de pira o ritual sobre esto, sobre el dinero, ¿no? Pero como KLF, que queman toda su obra, o sea, todo el trabajo que habían hecho, me parece que no, vamos, a mí no caigo, puede que sí, tampoco, pero... A mí no me suena ninguno. De esa trascendencia yo no caigo ahora mismo, seguramente cuelgo el teléfono y seguro se me ocurre algo, pero de esa trascendencia que vayan en contra, en teoría, vamos, entre comillas, ¿no?, en contra suya, pero a la vez van en contra del sistema, pues me parece que vamos, que yo no recuerdo ahora mismo. Bueno, y de KLF ha venido a colación porque este verano han presentado un libro. Después de un montón de tiempo sin saber nada de ellos, han presentado un libro que se llama 2023, que creo que lo edita Malpaso, creo, sí, pero no estoy seguro. Y la verdad es que promete, he leído la sinopsis y es un desfase absoluto. Es una distopía bastante descacharrante, por lo que se ve. Sí, yo no lo he leído, lo tengo ahí en lista. Es decir, hay tantos libros apasionantes, pero vamos, sí, es verdad que lo tengo ahí en lista. Luego había un viejo libro, quiero recordar, que también que era su biografía, no escrito por ellos. Sí. No sé quién lo escribió, ahora mismo no recuerdo quién era. Puede ser, me suena de haberlo leído. Ah, sí, efectivamente, sí, efectivamente. Claro. Y bueno, que habla un poco de su biografía, ¿no? Y ahí cuenta pues todas las barbaridades que hicieron, creo recordar, o sea, yo creo que lo leí hace, o bueno, lo no sé, porque está en inglés, creo que no hay una traducción española, que estaría muy bien, que ya desde aquí lo digo, que se haga una traducción, porque yo no conozco traducción en castellano, es posible que a lo mejor en Argentina, que es un país muy dado a editar libros en castellano, aquí yo no la he encontrado, Sé que está en inglés, pero que es aconsejable, o sea, muy, muy aconsejable, sí. Y alguien debería reeditarla, porque bueno... Pero es verdad que este año ha sacado un libro y bueno, vamos a ver, yo no lo tengo en lista y cuando lo lea pues ya lo comentaremos. Puede ser súper jugoso. Seguro. Bueno, Valentín, hasta aquí llegamos con el primer capítulo de esta sección nueva de Músicas contra Poder. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Dani, y nada, y seguimos. El próximo será un misterio, se anunciará por las redes. Sí, de momento estamos en ello y agradecer a toda la gente que está escuchando al otro lado de la red. Un abrazo, Dani. Gracias a ti. Venga, os dejamos con DKLF. Con DKLF y Extreme Noise Terror, vamos a poner la actuación que dieron en los Brit 92. Ahí os dejo con ellos. Y luego un extracto más del libro de Valentín. Hasta luego. You're not the burden. You're not the burden. La llegada de los primeros éxitos del acid house británico intensificó el debate sobre lo que ya constituía la mayor preocupación social para el gobierno británico desde los tiempos de los disturbios raciales de los 70. El diputado conservador por Luton South, Graham Bright, redactó un proyecto de ley en el que se aumentaban las multas a 20.000 libras y las penas a 6 meses de cárcel para los organizadores de cualquier fiesta ilegal. Pero el mapa de las raves en torno a la circunvalación de la autopista M25 parecía augurar que la ley no detendría las próximas insurrecciones, ajenas al lunes siguiente donde, en el mejor de los casos, se volvía un trabajo mal pagado o al sopor de las clases. ¿Focos de revolución? ¿Señales premonitorias de una insurrección? Campamentos, islas, territorios, zonas temporalmente autónomas, donde el tiempo desaparecía en un lugar fuera de las servidumbres del mercado, la ley y el Estado, y de los enojosos mecanismos de producción, que habían convertido al hombre en ciudadano y trabajador, pero principalmente en consumidor. El mayor interés de esta fiesta no estuvo en la creación de grupos de afinidad, sino en su empeño por subrayar una zona autónoma fuera de la legalidad. El apogeo de las raves coincidió casualmente con el desplome del bloque socialista. La imagen de los jóvenes alemanes bailando tecno encima de los escombros del muro de Berlín fue la respuesta más rotunda contra un tiempo que había sido fabricado por el relato del miedo. ¿No Estado, no mercado, no futuro? Las raves ilegales rechazaron el viejo sistema levantado sobre las diferencias de clase y raza, las ideologías y el paternalismo del Estado benefactor. Solo desde esta mirada pudo entenderse la importancia de aquellas concentraciones ilegales en torno a la música. Solo desde aquí se pudo juzgar su inesperada aportación política. La desobediencia siempre había sido un recurso para librar una lucha desigual. Y esta desobediencia, sin ideario político, sin instrucciones para fabricar bombas, logró construir espacios de continua mudanza, excitantes por inacabados y solo dirigidos por la libertad y el deseo de colmar el placer de estar de viaje. Las raves fueron más que una insurrección, una revuelta, una revolución. Las revoluciones, según la espiral hegeliana, prometían siempre una primera fase de reacción, pero también de traición para fundar un nuevo Estado, más fuerte y opresivo. La insurrección, sin embargo, tejida por la prohibición y la negación dialéctica, eran agujeros negros, temporales, desde donde enfrentar una experiencia límite. La revolución era permanente y organizada, la insurrección espontánea con el objetivo de ocupar un espacio que desaparecería a tiempo para trasladarse a otro lugar antes de recibir los primeros zarpazos del poder. La insurrección fue siempre extraordinaria y su impacto imprevisible gracias a desplazamientos inesperados, cuyas consecuencias establecían nuevas acciones igualmente inesperadas. Las raves, como microorganismos vivos incrustados en el suelo anarquista, en las interzonas de la cultura libre y en el caos de entradas y salidas invisibles, fueron como la República de Fiume de Danuncio, islas piratas sin nombre, tierras incógnitas sacadas de la mitología medieval. En cuanto una rave era localizada, desaparecía dejando tras de sí el vacío. Las raves, protagonizadas por guerrilleros tecno-ontológicos, ocuparon la propiedad privada, sin daño físico, solo por el placer de hacerlo. Luego se escurrían para conquistar un nuevo territorio simbólico, almacenes, campos y fábricas en ruinas. Fábricas paradas en el mundo del trabajo, en la idea de la permanencia y los horarios, nunca en la delectación del cambio ni los tiempos muertos. Representantes de la vieja alienación y lo previsible, fieles al mercado y a los ciclos de producción, abandonadas por el capitalismo o por el Estado. En su deriva improductiva fueron conquistadas, ocupadas por una aquelarre de tribus con sus caras sonrientes, sus danzas y un ruido que cuanto más alto, más invisible se haría. Bueno, ahí estaba ese primer capítulo de la sección Músicas contra Poder. Seguiremos con Valentín trabajando en este, en estos rollos, y ahora nada, nos vamos con la última canción del programa. Y antes anunciaros que la semana que viene estará por aquí por Rutas Enemigas de Blues Freaks desde aquí de Toledo, pues tocándonos unas canciones en directo y hablando de su nuevo y flamante primer disco. Vamos a poner para acabar Al Pardo, ya sabéis, disco de cabecera. Una canción tierna y amorosa, dedicada al Adonis constitucional, Albert Rivera, también conocido como Albert Primo de Rivera, o Farangito, o Farlopín, o el Noi del 155, ¿no? El Pardo le dedica una canción a Albertito y se llama Un Yerno Ideal. Ya sabéis que el Pardo ha desaparecido temporalmente de los escenarios. No sabemos cuándo volverá. Sí, volverá. Vamos con esta canción de su disco Europa Sí. Os dejamos con el Pardo, Un Yerno Ideal. Hasta la semana que viene. Chao. Una canción para el futuro. A song for the future. Una canción para el futuro. Una canción para el futuro. Albert Rivera, siempre habrá quien te quiera. Yo quisiera ser madre, tener una hija que os pudierais casar. Yo sería tu suegra, tú mi yerno ideal. Albert, siempre habrá quien te quiera, pero yo te querré más. Los domingos, ven a casa a almorzar, en mangas de camisa, siempre tan guapo, arreglado pero informal. Albert, siempre habrá quien te quiera, pero yo te querré más. ¿Sabes dónde guardo el espetec español y catalán? Albert, vienes con mala cara otra vez. Tú te das caña pensando en España. Pensar en España te pone a 100. Y a mi lado tú podrás descansar. Veranos en familia, una siesta junto al mar. El viento en tu pelo y yo no podré evitar mirar. Al ver, siempre habrá quien te quiera, pero yo te querré más. Al ver, siempre habrá quien te quiera, pero yo te querré más. Yo quisiera ser tu suegra y tú mi yerno ideal. Al ver, se nos pasa el tiempo, se nos pasa la vida hablando de ciudadanos y de ciudadans. Siempre habrá quien te quiera, yo te querré por siempre jamás. Al ver, yo seré tu suegra, tú mi yerno ideal.